Momentos únicos, recuerdos imborrables. Tu espacio soft en tu radio online. Son historia, palabras que son recuerdos. Café privado, en el aire de tu radio. Strumming my pain with his fingers. my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Al final por el día de hoy. Gracias por la compañía. La cita será mañana para compartir más café privado. Chao. Café privado. En el aire de tu radio. El clásico que marca el final de una historia. la historia que siempre se repite. Café privado. Café privado. El reencuentro será muy especial. Café privado. Volver es cuestión de tiempo. I've got a plan. You're beautiful.